plaza sobre el pasto. Una pelota gira como el mundo, como agujas de un reloj. Inmenso engranaje, espero que pare. Let's go.